que te estoy olvidando. Si volviera algún día, sé que por vos no sería. Malena además ha sido, ella ha venido trabajando en organizaciones de bien social, lo que ha valido el premio Mujer del Año y luego Joven Sobresaliente. Ahora en su voz, un tango de Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein, Nada Más. Todo lo que di no fue más que mi corazón, mi piedad, mi desilusión. Cada herida y de mi canción, rima, verso y entonación, escalón, paso y tropezón. La caída y de tanto andar vendiéndole caricias a mi soledad, pintándome sonrisas dentro de un disfraz. Todo lo que di hoy lo vuelvo a recibir cuando quedo en tu mirada detenida. En esta excursión fui destino sin estación, equipaje sin inspección, ni partida. Y de tanto andar vendiéndole caricias a mi soledad, dándome sonrisas dentro de un disfraz. Todo lo que di hoy lo vuelvo a recibir cuando quedo en tu mirada detenida. Malena Muyala ha participado en festivales de tango en Grecia, España, Buenos Aires, Venezuela, Córdoba, Argentina, Cuba, Italia y Estados Unidos. En la siguiente pista, Malena nos muestra en su voz este rol de compositora también. Verso repetido. Ya no hay nada que detenga la caída, si no hay recuerdo que rescate en mi memoria esta historia. Si es así, si es el olvido la salida al sinsentido, si busco siempre lo que sé que no tenés o no podés, esta historia suena a verso repetido. Darte más no fue buena solución al desencuentro. Darme más, penas, dudas, soledad y sufrimiento. Si me di sin medir, no me quedan fuerzas para un nuevo intento. Descubrir que en tu silencio se aprisionan las palabras y mi mirada no te busca solo a ti. Presentir que llego al fin, habla ahora si es que hay algo que decir. Darte más no fue buena solución al desencuentro.